van a improvisar también, y con ello lo hago bien, porque soy cantor valiente y un amigo consecuente. Esta será tu condena, porque traje alfombra llena del corazón de la gente. Si tan fuerte.